Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y saben ustedes, porque ha tenido amplísima difusión, que después de más de 6 horas de reunión en la Casa de Gobierno, parece haberse arribado finalmente a un acuerdo, a un punto que destraba la situación que se planteaba con los integrantes de la comunidad COM La Primavera en la provincia de Formosa. Tenemos en línea nada menos a un asistente a esa reunión. Me refiero al doctor Horacio Esber, que es el director de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, al que le agradecemos muchísimo este contacto y, bueno, el relato que nos pueda hacer de lo más importante o significativo para él que ocurrió en este encuentro, ¿no? ¿Qué tal, Horacio? Bueno, en relación a lo más significativo es que finalmente se pudo poner claramente frente al gobierno nacional la situación de la comunidad de La Primavera. Se pudo exponer claramente la situación del territorio de la comunidad de La Primavera, que es un tema muy importante, muy trascendente para las comunidades indígenas. Quedó bastante claro también la situación de partes de territorio nacional, como serían los parques nacionales, en este caso el Parque Nacional Río Pilcomayo, con lo cual también se va a trabajar para terminar de delimitar qué parte pertenece al territorio indígena y qué parte pertenece al Parque Nacional. Allí hay un problema de larga data. Ustedes tienen que saber que en 1940 el Estado Nacional, por vía de un decreto de ese año presidencial, le reconoció a la comunidad de La Primavera ese territorio que hoy posee. Y recién a partir de allí y en adelante aparecieron otra serie de acciones, incluso algunas con algún sesgo de intervención estatal y con alguna tipo de herramientas jurídicas que pretendieron cercenar ese territorio ya otorgado a la comunidad de La Primavera por ese decreto de 1940. Hasta llegar al día de hoy, donde han pasado los conflictos que ya son de público conocimiento y que no, por eso mismo no voy a ahondar en ellos, pero que habían puesto la situación en un punto de no retorno, en una situación de tensión realmente bastante seria y donde particularmente algunos de los miembros de la comunidad de La Primavera, algunos hermanos indígenas, estuvieron casi 8 meses, 9 meses, primero en la provincia y luego en la ciudad de Buenos Aires, reclamando por esos derechos. Finalmente, en el día de ayer, en la Casa de Gobierno, se llegó a un principio de acuerdo con todos los actores involucrados. Esto que debería haberse resuelto en la provincia de Formosa, tal cual. Esto es un dato que no hay que perder de vista. Esto debió haberse resuelto hace mucho tiempo en la provincia de Formosa. No debió haber llegado a las situaciones trágicas que se llegaron, si usted recuerda, el 23 de noviembre, cuando fallecieron un hermano indígena y un ciudadano, un policía, sí, en enfrentamientos y en represión policial a la comunidad de La Primavera. Realmente hoy lamentamos esas dos muertes, situación que era perfectamente evitable. Luego se nacionalizó algo que no debía nacionalizarse, porque a la Defensoría le consta que Parques Nacionales de alguna manera estaba reconociendo el problema por medio de una resolución del año 2009, ya lo reconocía el problema y estaba dispuesto a abordarlo. Pero la cuestión es que la falta de decisión y la falta de intervención en esto hizo que el problema se nacionalizara. Bueno, ayer el Gobierno Nacional tuvo la oportunidad de tener a todos los actores involucrados sentados en la mesa, en la Casa Rosada. Se pudo exponer allí cuál era el problema y se llegó a una salida consensuada, digamos, a un principio de salida consensuada, en donde el compromiso que se ha asumido es que en un plazo de 15 días los miembros de la comunidad de la primavera, o sea, los propios indígenas, como manda la Constitución y manda la ley, son ellos los que van a plantear cómo van a hacer una nueva asamblea en la cual se van a definir las autoridades de esa comunidad, porque es algo que está también discutido, y van a informarle en una reunión que se va a hacer el día 23 de mayo en la sede del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, o donde éste lo indique. En esa reunión se va a decir cuál va a ser el día, la hora y la metodología de esa asamblea que se va a realizar en la Comunidad de la Primavera. Los organismos de derechos humanos, el Estado Nacional, esta Defensoría del Pueblo de la Nación, la Defensoría General de la Nación, vamos a intervenir como simples veedores de esa asamblea para ser garantes de que todo lo que de allí resulte luego sea cumplido. En el caso de que no se pueda llegar a un acuerdo, que no llegaran a un acuerdo entre estos sectores de la Comunidad de la Primavera, sectores indígenas, entonces el Estado Nacional asumió el compromiso que el día 23 de mayo va a fijar el gobierno un día, una hora y un lugar para que esa asamblea se realice. Esa es el primer parte del acuerdo. La segunda parte, usted sabe que por tratarse de tierras comunitarias, de propiedad comunitaria, están prohibidos expresamente por la ley ciertos tipos de actos jurídicos, como por ejemplo el alquiler de esas tierras a terceros. Porque esto principalmente vulnera el principio de territorio. Usted imagínese, Argentina no podría quedarle parte de su territorio a Brasil, por dar un ejemplo cualquiera. Eso no es posible. Violaría la soberanía, violaría un montón de principios del derecho. De la misma manera, un territorio indígena no es susceptible de ser arrendado a particulares, que es lo que actualmente está pasando en la primavera, y ayer quedó claramente demostrado y explicado frente al ministro del Interior de la Nación por las mismas autoridades indígenas, que lo explicaron como ellos, algunos de ellos, no en el caso de Félix Díaz, sino el otro sector, habían arrendado y alquilado tierras a particulares, a blancos, que hacían la explotación de esas parcelas y a la que los indígenas no podían acceder. De manera que usted, como usted podrá apreciar, esa situación es una situación absolutamente irregular. Uh-huh. En ese sentido, también en el acta se estableció que todas las partes reconocían la imposibilidad por prohibición legal de hacer ese tipo, de continuar ese tipo de arrendamiento. Por otro lado, se sugirió que la Administración de Parques Nacionales va a efectuar una evaluación técnica para poder brindar una solución a esas superposiciones que existen en el territorio entre parques nacionales, Parque Nacional Río Pilcomayo y el territorio indígena de la Comunidad de la Primavera. Y finalmente, algo muy auspicioso, que ya la Defensoría había recomendado el año pasado por medio de una resolución a las autoridades nacionales, particularmente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y al gobierno de la provincia de Formosa, para que realizaran el relevamiento territorial mandado por la ley 26.160 y sus modificatorias, porque eso es lo que definitivamente termina con los conflictos territoriales con los pueblos indígenas, porque justamente lo que hace es definir claramente cuáles son los territorios que pertenecen a las comunidades y a qué comunidades. Eso es lo que se acordó en el día de ayer, como le dije, con el agregado de la próxima reunión del 23 de mayo, y creo que esto beneficia fundamentalmente a los hermanos indígenas y al diálogo. O sea, también la Defensoría había recomendado establecer esta mesa de diálogo que se constituyó el año pasado, pero que no volvió a reunirse, que bueno, felizmente lo ha vuelto a hacer en estos momentos, con lo cual hasta ahora la Defensoría del Pueblo de la Nación podemos sentirnos satisfechos por lo que se ha realizado. Destacamos la actitud del Gobierno Nacional, de las comunidades indígenas, para poder destrabar este tema después de mucho tiempo de estar exigiéndolo y pidiéndolo desde la Defensoría. Ciertamente, es muy valioso lo que han logrado. Doctor Esber, muchísimas gracias por todo este detallado informe y este aporte. Muchas gracias a usted, Omar. Que siga muy bien.